orejas al universo. No solo pastel de papa y ¿por qué se fueron tan jóvenes cuando tenían todavía tanta música para dar? Accidentes, drogas, y se fueron dejándonos este legado musical. Matambrito de cerdo a la pizza con papas rústicas y mix de verdes, pollo con salsa de queso fundido y batido con papas, y tantos platos más que le gustaban al general y a Evita, la capitana. Guardia Vieja 4446. Escuchamos a Jimi Hendrix en Little Wing, Pequeña Ala. Jimi nació en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942 y falleció en Londres el 18 de septiembre de 1970. Hendrix es considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular y uno de los músicos más importantes del siglo XX. Musicalmente influido por el rock and roll y blues eléctrico americano, tras tener un éxito inicial en Europa con su banda The Jimi Hendrix Experience, logró fama en los Estados Unidos tras un concierto en 1967 en el Festival Pop de Monterrey. Más tarde, encabezó el Woodstock Festival en 1969 y el Isle of Wight Festival en 1970, antes de fallecer a los 27 años. Es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock and roll, además de ser uno de los mayores innovadores y más influyentes artistas en una gran cantidad de géneros. El 18 de septiembre de 1970, en Londres, Inglaterra, a los 27 años, James Marshall Hendrix falleció debido a una mezcla de somníferos y alcohol y, al parecer, murió por aspiración de vómito. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia, Mónica Daneman, fue a recogerlo y lo dejó en su apartamento en el Hotel Samarkand. Actualmente se tiene una nueva teoría sobre la muerte de Jimi Hendrix, proporcionada por uno de los asistentes del músico llamado James Wright, el cual redacta en su libro Rock Rowdy, 2009, que la muerte del artista se debió a que su representante Michael Jeffrey lo asesinó haciéndolo tomar pastillas y vinos, ya que iba a despedirlo. Ya muerto, el músico Michael Jeffrey podría cobrar el seguro de vida del artista, seguro cuyo beneficiario sería el mismo representante. James Wright explica que todo lo que sabe se lo confesó Michael en una noche de copas, poco antes de morir en un accidente aéreo. Se considera a Jimi también un miembro del llamado Club de los 27, ya que murió, al igual que otros músicos, a la edad de 27. Para quien vio el film Woodstock, es inolvidable su cierre del festival con el distorsionado himno norteamericano. A continuación, vamos a escuchar Hey Joe. Hey Joe. where you go with that gun in your hand. I'm going out to shoot my old lady. You know I've got to mess around with a man. I'm going out to shoot my old lady. Gotta mess around with another man, another man. And you know good well I ain't no good. Hey, Joe, I heard you shot your lady down, shot her down in the ground. Hey, Joe, I heard you shot your woman down in the ground. Yes, I did. I shot my baby. You know I've got to mess around town. Yes, I did. I shot my old lady. I've got to mess around town. And you know that ain't no good. Escuchábamos a Can't Heat, un grupo nacido en 1965 en Going Up the Country. Alan Christie Wilson, líder del grupo, nació en Boston, Massachusetts, en 1943. Poseía una gran admiración por la naturaleza y desarrolló un especial aprecio por los músicos negros y principalmente por el blues, que se tradujo en intentos serios por reactivar las carreras de algunos de ellos. Alan sufría mucho a causa de su poca popularidad entre las groupies, quienes lo rechazaban frecuentemente, quizás en razón del poco cuidado personal que solía tener ante ellas. Estallaba en llanto al verse marginado. La amistad de sus compañeros de grupo de Can't Heat era la salvaguardia que lo sacaba adelante. Con varios intentos anteriores por quitarse la vida, la situación se complicaba más. La personalidad de Alan oscilaba en estados de profunda serenidad a una exacerbada excitación. En 1970, Can't Heat había logrado una presentación en Berlín, por lo que se disponían a partir en un vuelo que los condujese allá, pero Alan no apareció. Falleció el 3 de septiembre de 1970 en Topanga Canyon, en California, a los 27 años, debido a una sobredosis de drogas, aunque algunos sospechan que fue intencional, no dejó notas de suicidio y su muerte no fue declarada como tal. Bob Hyde, compañero de grupo, y el resto nunca pudieron superar completamente la pérdida de su mejor amigo. Can't Heat, un grupo poco conocido en la Argentina, injustamente interpretando On the Road Again. I saw a crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. ¶¶

Nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. Janis Joplin aparentaba una edad mayor a sus 27 años. Esto, sin duda, se debía a su intenso estilo de vida de rock and roll, que incluía grandes cantidades de drogas y alcohol. Todo eso le cobró factura a principios de octubre de 1970. Se reportó que una sobredosis de heroína fue la causa oficial de su muerte, a los 27 años. Down on me. Solo pastel de papa hay en La Capitana. Hay milanesa de La Capitana, ojo de bife con papas a la riojana, osobuco braseado al champiñón con papines al natural, matambrito de cerdo a la pizza con papas rústicas y mix de verdes, pollo con salsa de queso fundido y verdeo con papas, y tantos platos más que le gustaban al general y a Evita. La Capitana, Guardia Vieja 4446. Orejas al universo. So.